Entrevista. Estamos en comunicación con Rubén Marigo, él es abogado, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Bariloche. Rubén, muy buenos días. Laura y Adriana, te saludamos. ¿Cómo va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, Rubén. Bien. ¿Cómo andás? Bien. Escuchándolos de este tema, ¿no?, que es tan largo para nosotros. Exacto. Comenzó en el 2005. Mira. ¿No? Sí. Nosotros patrocinamos como PDH junto a otros colegas, a Magdalena Odarda, en una cuestión que empezó como un amparo, que debería resolverse rápido, se transformó en un mandamo del Superior Tribunal, y hoy a casi 20 años todavía estamos en una resolución, ¿no? Lo cual demuestra, para mí, una violación clara de los derechos humanos, de acceso a la justicia, de un amparo que debe ser rápido y que no se resolvió y que todavía ha tenido encima en este momento un dictamen del procurador de la provincia contrario a los intereses de quienes queremos el acceso restricto al agua escondido, como a cualquier otro costa de lago, arroyo, que son de dominio público y que el Estado tiene la obligación de pedirnos que podamos acceder al mismo, ¿no? Evidentemente los intereses, como ustedes hablan, extractivistas o inmobiliarios relacionados con intereses extranjeros, hacen que este tipo de usurpaciones interesantes, importantes, se mantengan en el tiempo, ¿no? Rubén, o sea, sí, estos 20 años que pasaron no es por cuestiones metodológicas, sino por una intencionalidad política, en este caso del Poder Judicial, de amparar ciertos intereses. Totalmente, solamente el amparo para tener una primera audiencia pasaron más de 4 años, 5 años, y a medida, igualmente viene la cuestión, ¿no? Cada vez que hacemos un planteo, los abogados de Lewis siempre coinciden, los abogados del Estado Provincial, que hoy estamos con las mismas coincidencias. Ya en el 2005, en el 2009, y hace muy poco la Cámara de Apelaciones de San Carlos de Bariloche volvió a reiterar que se debe abrir el camino tradicional que usaban los pobladores de Tacuifí al agua escondido, porque la circunstancia que propone el Estado, que también podría estar, es una que requiere de 3 a 4 días de caminatas, y que ya en el año 2007 y 2011 el mismo Superior Tribunal, con nuestra presidencia, no se podía hacer una inspección porque era realmente intransitable si no se tenía una preparación física especial, con lo cual el acceso que daba la provincia Lewis era excluyente de la mayoría de la población, claramente distorsionadamente, ¿no? Además hay que recordar que el origen espurio de esta venta, que en su momento llevó al fiscal general Malvin a presentar la nulidad de esta venta, y que se fue dejando en el tiempo porque hubo una triangulación para permitir de que Lewis comprara este terreno que estaba a menos de 250 kilómetros de la frontera, y se dejó prescribir también esa causa. Ahora se está intentando una acción de lexividad, que significa que se declare nulo esto, y bueno, y es también una de las opciones que explicó muy bien Gabriela Carpinetti ese día, ¿no? En tanto que nosotros, Magdalena y el doctor Montesino Odarda, explicamos cómo fue el itinerario de este calvario judicial, siempre a perjuicio de quienes defendemos el acceso a las costas públicas y fundamentalmente la soberanía, ¿no? Cómo se viola también el derecho humano a peticionar, porque cada vez gente quiere entrar, cada vez quiere peticionar, es claramente reprimida y agredida por la gente de Lewis, y generalmente, salvo los primeros que presentamos, los amparos preventivos para que la policía no intervenga son rechazados, y generalmente de forma pasiva o activa la policía participa de esta represión. Ustedes recordarán lo que ha pasado hace muy poco, ¿no? Con Rachid, ¿no? Con un montón de marchas que ha sido... Incluso nosotros en el año 2011-2010 que hicimos la inspección ocular con el doctor Cedro Nievas, que era presidente del Superior Tribunal, que fue uno de los primeros que dio la orden de que se abriera este camino de Tacuifí, costó tranquera por tranquera para llegar al lago y ver qué pasaba, más tuvimos que cruzar dos veces al río porque habían obstaculizado los puentes, y cuando llegamos comprobamos que la casa de Lewis y la de su administrador está sobre el camino de acceso vecinal histórico, y que además por ese camino no hay ningún problema, se puede ir caminando y se puede ir en auto. Nosotros hicimos 5 o 6 kilómetros caminando sin ningún tipo de problema. O sea que es un problema eminentemente político esta negativa del acceso a todos los habitantes al lago escondido, ¿no? Es realmente, quedó como el jardín, el patio de Lewis, el lago escondido. El asunto también es que a medida que van apareciendo cosas, decimos, bueno, 20 años de que se diga que pueden hacerse, que se haga cumplir un fallo que tiene que ver con un camino histórico y demás, pero empieza a haber cada vez más revelaciones que van implicando otros poderes, por ejemplo, poderes mediáticos, y ni hablar del mismo poder judicial con las últimas noticias que hubo durante el fin del año pasado y este, que tiene que ver con la causa de los huemules y todo eso, gente que iba y se juntaba ahí a enrosquear, como se dice por acá, sobre cómo hacemos con determinadas causas, ¿no? Totalmente. Ahí que... te perdimos un cachito. Sí, ahora sí, mejor. Está, sí. Bueno, hay dos causas. Esta política nacional, está claro, dejaron prescribir la causa en la época de Macri para lograr la nulidad de la venta, que provocó la renuncia de Balbín, el fiscal. Las reuniones del poder mediático y el poder judicial federal en la casa de Lewis, en esta residencia, demuestra que hay todo un aparato judicial político que está en contra de los intereses del pueblo. Provincial la demora en resolver esta causa, más los dichos hace muy pocos días de la gobernadora de que no era una cuestión prioritaria, que había otros gastos, cuando ya hace 25 años que se pudo incluir en un presupuesto y que solamente hay que hacer una pequeña servidumbre porque los caminos son vecinales. Y te digo más, se han presentado amigos curia que son de ayuda, ¿no?, a la justicia, cuando está en esa instancia del Superior Tribunal. Pero qué presentación interactiva para la promoción del agua, FIPCA, donde demostró que en el año 65 el Instituto Militar, en un plano que está aprobado y acompañado del expediente, tomando datos del año 58 y 59, cuando recién se formaba la provincia de Río Negro, ya figuraba este camino del Tacuifico como acceso al agua escondido, lo que demuestra que es lo más natural y que no hay posibilidades. También debo rescatar que la Cámara Civil de Bariloche, en el último fallo, 2-1, hubo un fallo ejemplar, donde vuelve a decir que se debe abrir el camino de Tacuifí, que es el que está en este momento apelado por la provincia y por los abogados de la empresa, que se encuentra en el Superior Tribunal, donde se ha presentado los amigos curias y las defensas correspondientes, y que hoy tiene un dictamen favorable del procurador para que se rechace este pedido de Tacuifí, ¿no? O sea, es volver después de 25 años, 20 años, al inicio de la cuestión. Es bastante complejo. Pues, es bastante complejo para insistir en esta acción de lesividad, de declarar nula la venta, porque realmente es nula, y de allí caería todo, y también la necesidad de recurrir, de acuerdo al fallo, a la Corte Interamericana. Y otra cosa que también desanima mucho, ¿no? Todo el tiempo, sobre todo hace un tiempo, desde el año 2017 para acá, sobre todo, en esta fabricación del fabricar un enemigo interno como es el pueblo mapuche, se habla de soberanía todo el tiempo, y ahora estamos viendo un empresario extranjero, ni más ni menos inglés, que tiene miles de hectáreas contra la frontera. Digo, ¿cómo juega todo eso? ¿No es una especie de doble vara o hipocresía? ¿Cómo es? Sí, yo creo que hay una doble vara, hay un significado político, hay una no defensa de la soberanía. Lewis también tiene más al sur, ¿no?, grande como el de Buenos Aires, que permite, como ciudadano británico, llegar a las Malvinas. Sí, me parece que está claro esto, ¿no? Hay un sector que defiende la soberanía y otro que no, y hay una doble vara, es obvio, lo puedes ver o lo pudimos ver con el caso de las compañeras mapuches que recuperaron esa libertad por un acuerdo en la mesa de diálogo, ¿no? Y estaban presas por haber recuperado un pedazo de tierra, mientras que los asesinos Rafael Nahuel, uh-huh, a cuya familia representamos, están libres, ¿no? Uh-huh. Y con serios problemas para realizar el juicio acá en Bariloche, vamos a tener que ir a General Roca. Sí. ¿Cómo va lo del juicio por el asesinato de Rafael Nahuel? Bueno, mira, el 31 pasado tuvimos una audiencia, fue brutal, lamentablemente, teníamos decidido viajar a General Roca, donde las comunidades y los movimientos sociales iban a apoyar, y, uh-huh, y bueno, se decidió hacer virtual al último momento el tribunal, y ahora, bueno, estamos peleando, y el 14 de agosto comienzan las audiencias, el juicio oral, por fin, después de 5 años, claro, donde tenemos dos posturas, ¿no? Una, la del fiscal Estado, que dice que hubo un exceso de la legítima defensa, y nosotros que decimos que hubo un homicidio doblemente agravado, uh-huh, por ser mapuche, por haber sido con armas, por haber sido miembros de la Fuerza de Seguridad. O sea que como siempre, hay dos miradas en esto, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Es increíble hablar de un exceso en legítima defensa cuando había 140 balas, se encontraron, habría, claro, muchas más, ¿no? Uh-huh. 140 proyectiles y del otro lado, piedras, ¿no? Gomeras. Uh-huh. Bueno, esta es la realidad, lo que decía un poco el compañero, ¿no? Esto nos pasa en la justicia y bueno, y en esta región donde está el consenso Bariloche, donde ya en la política de Burr se creó la figura del RAM, del enemigo interno, donde se comenzó con el desalojo y la muerte y asesinato de Rafael Nahuel, y que bueno, lamentablemente también se continuó en este gobierno con el comando unificado, que, uh-huh, todavía está y que permaneció de las compañeras, y que ahora que volvieron al Rehue se encontraron con todo totalmente destruido, pese a que debía estar controlado justamente por este comando unificado, ¿no? Así que, sí, bueno, esa es la realidad que tenemos, ¿no? Sinceramente, es la grieta política y jurídica, ¿no? Claro, pero todo el mundo habla de grietas, pero los muertos lo ponen siempre los mismos. Digo, ¿no? Sí. Y no es porque uno quiere que haya muerto de los dos lados, uno no quiere que haya muerto, justamente, pero digo, es bastante complejo, porque ¿cómo hacemos como sociedad para volver a creer en la justicia, para volver a creer en la seguridad? Que la seguridad, en realidad, los organismos de seguridad traen muerte e inseguridad. Sí, bueno, yo creo que tiene que ver eso con todo lo que hemos hablado siempre de la violencia institucional y la necesidad de que los populares discutamos seriamente el principio este de la seguridad, ¿no? La seguridad, uh-huh, de la, cómo entrar a discutir este tema, porque para nosotros la violencia institucional, hija del terrorismo de Estado, ha continuado después del retorno a la democracia. Eso es claro. Yo te estoy hablando de una grieta, porque de Dorrego para acá los, uh-huh, muertos siempre son del mismo lado, ¿no? Catalonia, uh-huh, atrás, fusilamiento, los bombardeos de Plaza de Mayo, la dictadura. Así que está claro, me parece que nosotros también nos merecemos una discusión sobre este tema y también una modificación del Poder Judicial que esté pendiente hace años, ¿no? En la medida que no busquemos el sistema judicial argentino, me parece que siempre vamos a tener un sistema democrático donde no solamente la justicia, sino que la pobreza se hacen como que es una gracia más que real, ¿no? Pero bueno. Y ese es nuestro sentido y nuestra defensa de los derechos humanos. Justamente por eso que estás diciendo vos, en esta reforma, ¿crees que con participación popular puede mejorar el sistema, o tiene que tener en cuenta la participación popular en el sistema judicial de renovación de autoridades? Sí, yo siempre participo, lo hemos hecho público, hemos dado charlas, que como los demás poderes, el poder judicial se debería a través de la elección del pueblo. Eso está muy claro. Pero además también deberíamos buscar la forma de lo que es marginado, el 40% de la población, poder acceder a la educación y poder llegar también a esos extractos, ¿no? Para poder juzgar a sus padres. Me parece que hay que buscar elementos para que la justicia se democratice en serio, ¿no? Y que también todos los sectores puedan llegar, ¿no? Y no es fácil eso. Mira, yo fui juez durante 11 años, soy hijo de laburante, nací en Pompeya, y si llegué fue por una de oportunidad, no de supercapacidad, ¿no? En un momento que quizás los hijos de los trabajadores podíamos hacerlo. Eso es lo que hay que lograr. Hay que lograr las condiciones de que no solamente se modifique la elección de los jueces, sino que todos los sectores puedan acceder a la educación, a la vivienda, a la salud, ¿sí? También de estudios y universitarios para poder estar también en la justicia. Es así. Uh-huh. Siempre el origen de la justicia en nuestro país ha sido autoritarista y conservador. No hay que olvidarse que desde el primer golpe de Estado del año 30 la Corte convalidó el primer golpe de Estado y de allí así estamos, ¿no? Eso hay que olvidarse. Sí. Mirá, acá justo me están llegando por otras cuestiones, cosas sin resolver y que son deudas de la democracia. Se habla de los 40 años, pero bueno, mirá, en dos días se cumplen 20 años de la desaparición de Sergio Ábalos. Sí, y todavía no se puede llegar a saber nada, digo. Y la sociedad termina desconfiando de la justicia, de las fuerzas de seguridad, y tiene con qué, no son prejuicios, ¿no? Y yendo a lo de Joe Lewis, el lago escondido, claro. También está lo de los huemules, ¿no? El grupo huemules, ahí, sí. Que si fueron, si masajes, si la boleta, si el avión lo pagó no sé quién, está en todo ese rollo. Pero la realidad es que se cocinan cosas también en lo de Joe Lewis, ¿no? A ese nivel, y se descubrió alguna, tal vez, ¿no? Y miembros del Poder Judicial. En consonancia a lo que estabas diciendo, Rubén, ¿no? Sí, además, te digo, hemos participado con denuncias por la ley de tierras y con funcionarios, y generalmente hemos logrado algunos procesamientos por estas cuestiones de triangular, de raso, o de no cumplir los requisitos para la venta de las tierras fiscales, ¿no? Que terminan, comienzan con un ocupante y terminan con un terrateniente, pero son pocos los casos que si llegan. Realmente se termina juzgando al pichirú, que es el funcionario, ¿no? Quien se benefició con este tema, o que lo hizo, ¿no? Fíjate este tema que nosotros decimos de Lewis, es una sociedad que en definitiva tenía otro fin. Incluso hace muy poquito la Inspección General de Justicia dijo que era una sociedad ficticia, que no existía y que no cumplía con los requisitos legales. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que esta venta, que tan claramente fraudulenta, prescribió en el tiempo? Y que incluso Macri, mientras estuvo en el gobierno, la cantidad de kilómetros que debe existir para que un extranjero pueda tener tierras limítrofes en otro país. Así que sí, yo creo que está claro esto, ¿no? Porque hay que hacerse una autocrítica, tampoco había muchos, salvo los movimientos populares, ¿no? Como ha sido la CTA Autónoma, la CTA, Organizaciones de Derechos Humanos, que luchan, porque esto del agua escondido, yo lo decía el otro día en la charla, que primero que agradecemos es a la militancia, desde el primer día acompañaron cada marcha, la cuestión, y lo mantuvo en el tiempo, porque no es fácil mantener esta cuestión 20 años, ¿no? No solamente en la justicia, sino en que la gente, cada vez significa la violación de la soberanía nacional, el derecho de cada uno a disfrutar de un bien público. El lago es un bien público, es igual que no me dejen entrar a una plaza, ¿entiende? Bueno, sí, de hecho acá en San Martín de los Andes, lamentablemente, vecinos de acá han sido asesinados. Estamos hablando de Cristian González por estar pescando, ¿no? En el lago, en el río, al lado del lago Lolo. Digo, pasa por ahí, ¿no? El tema de la propiedad privada se impone adelante de todo, no solamente de la soberanía, sino el derecho a la vida. Bueno, es típico de nuestro derecho liberal, derecho penal represivo, que defiende antes que nada el propiedad privada, ¿no? No te digo que las compañeras papuches estaban presas, los asesinos por la espalda de Rafael Nahuel, más claro, agua, ¿no? Tal cual. Así que, mira, este fue un tema importante que recién creo, yo no soy muy optimista con el fallo final, veremos qué pasa, si sigue como generalmente la línea del procurador Crespo, rechazar detenciones nuestras, y le va a saludar al recurso de la provincia y de Lewis, pero vamos a estar en problema. Pero seguramente vamos a seguir luchando desde abajo y lo seguiremos Corte Interamericana y profundizando con la actividad para demostrar que ya era ficticia y que era fraudulenta la compra por parte de Lewis, ¿no? Más, hay un compañero que era terrorizado, que Vuelta a la Democracia fue diputado y denunció un sector de legislatura entre Gallos y Medianoche, liberó parte del área protegida del Lago Escondido para beneficiar a Lewis, ¿no? Entonces, como ustedes dicen, hay diferentes, que los tres poderes de alguna forma u otra colaboran para que esto ocurra. Y que yo la verdad que tuve esperanza con el fallo de la Cámara de Bariloche, ¿no? Sobre todo de jueces, de la doctora Marcela Pájaro y Jorge Serra, que rehabilitaron la orden de que hay que entrar por el TACUIFI, que es la única forma que la gente pueda llegar normalmente. Cualquier hijo de vecino, sin necesidad de andar 3 días a caballo, ¿no?, lo puede hacer con su auto o caminando. Y bueno, y esto hay tranquera, defendida porque de los partidarios de Lewis, ¿no? Mano en un punto siempre ha dado beneficios de alguna forma, ha logrado también una central hidroeléctrica allí en la zona, con beneficios bastante importantes porque integra la red. Así que bueno, es largo de explicar. Pero hay que ver que cuando está acá es por la militancia, por la lucha de un grupo de compañeros que siguieron esto y que va a haber que seguir peleando. Que seguir peleando la causa de Maldonado, como hay que seguir peleando la causa de Rafael Nahuel. Todas necesitan lucha hasta el último momento y bueno, seguiremos el que podamos, ¿no? Me parece que es la única forma. Sí, tal cual, Rubén, porque hay tanto por todos lados, ¿no? Pero hacer valer los derechos es parte de todos nosotros, debería serlo parte, ¿no? Y así también del Poder Judicial y el Poder Político. Sabemos por dónde andan, pero bueno, hay que organizarse y seguir para adelante ante, bueno, estos atropellos y en este caso, bueno, lo que ocurrió con las Lamien y sus niñeces, además del asesinato de Rafael Nahuel, de Elías Garay, que también, que uno de sus agresores por un tema, creo, técnico, uno de ellos está libre. Querellamos ahí, compañero Palavicino, miembro de la PDH, uh-huh. Y por una, lo que no se dice que no va a quedar preso, yo creo que hubo un mal fallo, habló uh-huh. De un homicidio culposo, el otro, creo que lo adentro, y se le negó la excarcelación. Este caso que volver a juzgarlo, pero sí, claro. Realmente creo que una actuación que nosotros apelamos floja de la justicia en lugar eso de homicidio culposo, uh-huh. Claramente doctor. Pero bueno, al menos el que tiró, el que estuvo con la escopeta, está preso. Entonces nosotros siempre sostuvimos que ahí había participación de la policía, ¿no? Pero bueno, es así como es fácil, y alguna vez le echaron una autocrítica en los sectores que decimos que somos populares, porque también a veces la división del campo nacional y popular, como se va dando, ¿no? Y mientras la derecha la tiene bien clara en esto, de unirse y saber, yo lo veo en la provincia, lo veo, es muy difícil, ¿no? No sé qué pasa, no sé qué queremos cambiar la militancia. Yo veo eso, los 30.000 compañeros que lucharon por una sociedad mejor, que estamos, la falta de unidad, la falta de poder tener 10, 15 puntos del campo nacional y popular para llevar adelante, ¿no? Totalmente. Seguramente vamos a seguir hablando. Gracias, muchas gracias por tu tiempo, Rubén, y en cualquier momento la seguimos con este tema y otros más. Bueno, sabemos que tenemos muchas cuestiones en común con ustedes y bueno, en todo el país, ¿no? Quien estamos de un lado, el otro, como decías, quien subo con los sociales o al revés. Así que bueno, me alegro mucho de poder hablar con ustedes. Buenos días. Muchas gracias, Rubén. Nos volvemos a contactar. Ahí estábamos. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.